Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro, este intercambio con compañeros y compañeras de diferentes lugares del país. Adelante, hay lugar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí fue ya mandado la invitación para Dardo. Seguramente está conectándose. Tema de hoy, hola Antonella. Tema de hoy, Chaco. Prepárense para una aventura de tercer tipo. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo andan? Reciclador urbano, grandes, están ahí. Bahía Blanca, presente. ¿Cómo están? Hola, Julie. Bueno, tema de hoy Chaco, tema de hoy esta situación. Gaby, ¿cómo andás? Hola, Marian. Mucha gente conocida, un montón de gente conocida. Necesitamos buenas noticias. Sí, yo también sentí eso hoy. Necesitamos buenas noticias. ¿Cómo va? Sí, necesitamos buenas noticias. Ganar en algo, ¿no? Y yo a veces tengo eso. Gracias, Lauri. Tengo la sensación como que necesitamos a ustedes, qué grandes están ahí. Este grupete increíble, está haciendo un laburo impecable con el tema de las huertas urbanas. Ojalá que en algún momento podamos hacer un vivo con Carlos y compañía que la están rompiendo en el buen sentido. Va de nuevo una invitación porque no los veo. A Dardo y el resto de compañeras y compañeras de Somos Monte. Todavía me falta pericia para esto. Estamos esperando a darle compañía. Todavía no están. Sean bienvenidos y bienvenidas. Ahí estamos. Vamos, una nueva invitación. A ver, vamos a estar atentos. Estamos esperando que ingrese Dardo. Tema de hoy, Chaco. ¿Qué haces, Alex? Gracias por el aguante también. Mucha gente querida, mucha gente conocida, en un día muy complicado. Las noticias de Andalgalá, también las de Paraná, ¿no? Eso no significa que no pasen otras cosas en los territorios, pero cuando encima se recrudece las cuestiones ya de por sí complicadas, es un problema. No, bien, no entiendo bien por qué no están los compas, somos monte, estamos esperando. Esperando ahora su oferta en Andalgalá, totalmente, un día muy raro. Vieron, no sé si habrán visto la desmentida del tema del ejército. Yo justo estaba pensando escribir algo mañana sobre el tema. Tomar con liviandad una tragedia me parece de las cosas más terribles que puede pasar. No solo hay cosas terribles, sino doblemente duras. Bueno, no veo, me está costando ver a los compañeros de... A ver, estoy buscando, a ver. Todavía Dardo no se conectó. Mientras tanto, siguen entrando. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar con Dardo. Qué semanas, sí, qué semanas complicadísimas. Abrazo a San Juan. Hay gente hermosa en San Juan. Yo tuve una de las cuestiones más fuertes en San Juan, una noche en Jáchal, que a mí me marcaron. Esa lucha del pueblo de Jáchal me marcó. Abrazo, Branco. Abrazo grande también. Bueno, estamos esperando a la gente de Somos Monte. A ver, ¿hay alguna novedad ahí? A ver, a ver, a ver. Estamos esperando. Ahí vamos, ahí vamos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo Y todo están? empieza. ¿Cómo andás, Dardo? Todo bien, pese a todo, todo bien. Acá se largó justo ahora un temporal, como no hacía hace tiempo, así que estoy con el agua que me suena en el techo y tuve que conectarme desde el celular. ¿Cómo anda, Guillermo? Bien, todavía no vemos la imagen, te escuchamos, la voz es perfecta. Bien, Están igual justo si me en plena escuchan temporada. es lo más importante. Ojalá que llegue también la imagen, porque Dale. estoy colgado del 4G en este momento. Dale, perfecto. Gracias, Tardo, por conectarte. Había mucha, mucha expectativa en escuchar tu voz y escuchar la voz de compañeros y compañeras allá de Somos Monte. Si te parece, arrancamos directamente con este agradecimiento y también con ese título provocativo que tiraste cuando hoy justo hablábamos a la mañana, el Chaco tiene unos numeritos con el tema de la deforestación bastante impresionante. No se ve la imagen, hay un temporal en Chaco, así que Dardo, en Sí. principio, va a seguir con vos. Dale, Dardo, adelante. Perfecto. No sé si depende también de alguna configuración de la cámara, pero si no, yo sigo hacia adelante con el audio nomás y está re bien. Dale, dale. Primero, mil gracias, Guillermo. Sí, los números de la deforestación acá en Chaco son impresionantes, no es una novedad, esto viene desde hace años. Yo estaba comentándote que justamente salió ahora en febrero el último informe del WWF sobre la situación de los bosques en todo el planeta Tierra. Y Chaco es el segundo lugar del planeta Tierra con la mayor tasa de deforestación. El segundo lugar del planeta Tierra, no de Latinoamérica. Arriba Perfecto. de Chaco solo está el Cerrado y abajo está Amazonía. O sea que Chaco está desmontando en porcentaje más de lo que se desmonta en Amazonía. Aclarar Claro. esto, ¿no? En porcentaje, porque estamos hablando de que la Amazonía es mucho más grande, entonces cuando se desmonta un grande territorio, pero queda mucho, la tasa de porcentaje es inferior. Pero acá en Claro. Chaco se han desmontado 5 millones de hectáreas, más de 5 millones de hectáreas en los últimos 13 años, el informe habla del 2004 al 2017, y quedan una 14 millones más o menos, significa que ya el 25% de todo lo que se podía desmontar voló Claro, en 13 perfecto. años. Perfecto. Y eso, Dardo, ¿desde cuándo ustedes tienen registro esta tasa de deforestación tan alta del Impenetrable y de otras regiones del Chaco? Mira, esto es relativo a todo lo que es el Gran Chaco, este dato, ¿eh? Por eso te hablaba. Acá en la provincia del Chaco hay distintas formas de seguir, por quien quiera, decimos los datos. Uno de estos es seguir los mismos informes de la Dirección de Bosque, Nación y Provincia. Ellos largan un informe anual donde hablan de una cierta cantidad de desmonte. Si no, están los informes de Greenpeace, que también se pueden buscar en Internet. Greenpeace tiene varios informes que se llaman Desmonte Sociedad Anónima, parte 1 hasta parte 4, y si no, están los datos de algunos sitios que monitorean, como por ejemplo Monitoreo del Desmonte, aunque habla solo del Chaco Seco, y alternativamente está el Global Forest Watch, que es una muy buena herramienta porque permite de utilizar, incluso podemos relevar los últimos desmontes de los últimos 15 días. Entonces, hoy en día la capacidad de relevamiento de los desmontes impensable con lo que cuando había empezado la misma ley de bosque. Hoy podemos darnos cuenta con 15 días de diferencia de un desmonte ilegal en algún lado del Chaco. Perfecto, perfecto. Y sé Dardo, hoy que estuviste revisando, viendo números, ¿querés compartirlos? Que a mí impresionaste con algunas cuestiones que estuviste viendo hoy, si querés compartirlo con los compañeros y compañeras que están conectados. Sin duda, a ver, según varios de los datos, que después la distinta fuente puede ser distinta, pero de un 10, de un 20% de diferencia, casi todas coinciden que en los últimos 10 años, desde que hay la ley de bosque, acá en la provincia del Chaco se han perdido 400.000 hectáreas de bosque, o sea, casi medio millón de bosque, ¿eh? Esto pese a la ley de bosque. La mayoría de los desbosques, no la mayoría, casi el 50% se dan en área amarilla, y este es uno de los problemas que tenemos, ¿eh? Porque en realidad en el área amarilla la ley de bosque no permite hacer desmonte. Esto es debido a dos cosas tendencialmente. Una son las recategorizaciones prediales que se dieron a partir del 2013 y el otro es los silvopastoriles mal ejecutados, que son Perfecto. silvopastoriles, deberían cuidar la masa boscosa, pero en realidad muchas veces dejan un árbol cada hectárea. O sea, imagínense que para Si vos estuvieras en un silvo pastoril, como mucho de lo que se ven en el impenetrable, vos vas a ver a lo lejos en el horizonte un arbolito y después el resto es todo pasto. Lo que acabas de plantear, Dardo, yo creo que merece efectivamente un subrayado. O sea, la deforestación del Chaco no frenó una vez implementada la ley de bosque y gran parte de lo que se deforestó fue con este color amarillo en el cual nunca debieron haberse efectivamente deforestado, con lo cual se deforestó ilegalmente en una ley recién implementada. Sí, no es que no hubo un freno, hubo una disminución y esto es importante. Hoy respecto a otros años tenemos valores más bajos. Lo que pasa es que después los intereses de algunos empresarios, muchas veces que están junto a algunos funcionarios, hacen que se logre o que se busque desmontar donde no se debía. Incluso esta es una competencia poco correcta hacia los demás empresarios que por ahí desmontaban en lugares donde estaba permitido. Pero el punto ya hoy en día no es esto, el punto es que es evidente que no se pueden más aceptar los desmontes. Acá esto es una de las cosas que está emergiendo y en esto estamos viendo que hay señales interesantes en el mismo gobierno, sea a nivel provincial que a nivel nacional. O sea, por la primera vez se está empezando a hablar de decir, vamos a decir basta a los desmontes. Ahora, si estas son palabras en hecho, y lo veremos en los próximos meses, porque acá en la provincia del Chaco se da justamente en este momento un proceso de actualización del ordenamiento territorial, o sea que se está volviendo a dibujar el mapa, de la provincia donde permitían los desmontes. Y las posiciones que estamos sentando desde Somos Monte junto a muchos otros actores es que directamente no haya más desmontes legal. Y Perfecto. acá es bueno hacer una paréntesis porque muchas veces la gente confunde, incluso el mismo gobierno a veces se aprovecha de estos discursos, confunde el desmonte con la actividad forestal. No estamos en contra de la actividad forestal cuando la actividad forestal es sustentable y está bien hecha. Nosotros estamos en contra de una práctica hoy obsoleta que debería ser un delito, que es la de arrastrar árboles con cadena gigante que están juntando dos topadoras y que destruyen y arrasan todo lo que tienen en el medio. Esto hoy en día, señores, es inaceptable. Esto es una cosa que quedó atrasada en el tiempo. Se puede tranquilamente trabajar el monte en el monte sin destruirlo. Y entonces, acá es la lucha hoy en día, empezar a decir, el cambio de uso de suelo, que es el mensaje, decimos, el nombre técnico que se utiliza para definir el desmonte, porque cambia un bosque en un monocultivo, y no hablamos de una chacra de un campesino, estamos hablando de campos de 2.000 hectáreas, de hay veces de 5.000 hectáreas, o sea, superficies que son más grandes de ciudades, incluso algunas son más grandes de la ciudad de Resistencia, que se desmontan en pocas semanas gracias a esta técnica, donde después se saca, así decimos, los árboles que pueden llegar a ser interesantes para los empresarios madereros, los grandes, la grande empresa maderera, porque no imaginen que esto vaya a algún aserradero de algún pequeño o mediano productor forestal, esto va a las grandes empresas o carboneras, y el resto de lo que queda en el campo se quema. Pese a que es completamente ilegal, lo estamos denunciando hace rato y está en prueba, porque hoy con los satélites es muy fácil demostrarlo, está en la prueba de que se siguen quemando los restos en los campos. Esto incluso en Perfecto. algunos de los campos que están en una medida cautelar, porque hoy en Chaco tenemos dos situaciones judiciales muy interesantes. La primera es un juicio por las recategorizaciones prediales que se ejecutaron en la provincia a partir del 2017 más o menos, aunque los permisos se empezaron a dar alrededor del 2013. Esto está en juicio porque justamente no somos pocos, hay muchos que consideran que estas recategorizaciones fueron ilegales y podemos demostrar el porqué. Y el otro es, en octubre, una medida cautelar de las juezas del Tribunal Administrativo, Contencioso Administrativo número 4, donde pide expresamente al gobierno que hasta tanto que lo TBN de la provincia no sea actualizado, no se puede desmontar. No se puede desmontar hoy en Chaco, según la justicia. Se ha presentado Perfecto. una anticautelar, esta anticautelar se ha dado de baja, porque la verdad que la misma jueza demostraron que no tenía sentido el planteo del anticautelar en el contexto de cómo era formulado la primera medida cautelar, Pese a esto, se sigue desmontando en Chaco. Entonces, tenemos un Bien. grave problema de legalidad en este momento. Perfecto, perfecto. Voy haciendo, te voy interrumpiendo cada tanto casi de manera radial. Estamos hablando con Dardo, Dardo de una organización en particular que no presentó y que ahora te voy a pedir que presentes, Dardo, que somos Monte, que la vienen laburando y la vienen laburando muy bien. Y en la medida que yo pueda, Dardo, te voy a mechar con preguntas que están también haciendo, además de las mías personales, y es, además de presentar Somos Monte, ¿qué otras organizaciones ustedes están articulando? ¿Qué otras comunidades están resistiendo esta situación allá? Bien, primero, Somos Monte es un colectivo informal que se constituyó en el 2018 a partir de la primera tentativa de actualización del OTBN acá en Chaco, cuando se trató de no cumplir con la ley de la ley de bosque, en el sentido que el mapa que se proponía o la medida que se iban a proponer no iban a ser progresiva, iban a ser regresiva. O sea, se trataba de pasar categorías de protecciones, de conservaciones mayor a menor conservación. Y esto la ley de ambiente y la ley de bosque no lo permiten. Junto a esto, en aquel entonces, en el 2018, justamente denunciamos la falta de participación efectiva de la mayoría de la ciudadanía, la cual hoy, en el mismo contexto, sigue siendo muy poco informada. Se sigue cocinando todo este tipo de discurso en lugares cerrados. Y la ciudadanía, la mayoría, no conoce la ley de bosque ni qué implica. Por eso es muy importante. Esta lucha la estamos compartiendo con mu muchísimos actores. Algunos muestran la cara porque pueden, otros por razones de miedo, por ahí están en segunda línea, pero no siguen y algunos participan. Pueblos originarios, comunidades campesinas, redes de técnicos que hace años trabajan en territorio. Hay un movimiento muy, muy interesante, con lo cual Somos Monte viene a ser simplemente el paraguas, digamos, pero de voluntades que son mucho anteriores al 2018. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque estamos en este momento mismo, te anuncio, Guillermo, lanzando una campaña para juntar firmas, para decir justamente un Chaco libre de desmontes. Vamos a compartir el enlace en las historias, en las biografías de Instagram y Facebook de Somos Monte Chaco. Igual es muy Perfecto. simple, change.org, barra lateral, Chaco libre de desmontes. Muy bien, estamos Perfecto. juntando esta firma y en estos meses, en estos últimos meses, fuimos juntando firma en las plazas acá en Chaco. Y la verdad, todos los que estuvimos haciendo esto, nos sorprendimos de cuánto la gente responde y cómo nos responde bien. Yo no estoy hablando en chiste, de las 2.000 firmas que juntamos, el 90% de las personas, más del 90% de las personas, firmó. Y muchos apoyaron diciendo que ya no aguantan más los desmontes, ya no quieren más el desmonte. Entonces esto es importantísimo y lo demuestran estadísticas que están saliendo, incluso a nivel argentino, donde se habla de que entre el 60 y el 70% de la población acá en Argentina ya no quiere más los desmontes. Vuelvo a repetir, ojo, no significa que no se puedan tocar los árboles, es más. Una aliada estratégica podría ser una industria forestal con un serio compromiso de conservación, cosa que lamentablemente hoy por parte de los grandes empresarios no vemos, no lo vemos. Así como hay otras alternativas que están emergiendo, que son, por ejemplo, la apicultura, que se puede desarrollar. Acá Chaco podría ser el líder en lo que es la apicultura, o incluso una ganadería sustentable. Vuelvo a decir sustentable porque hay muchos ganaderos en el Chaco húmedo que hacen bien la cosa, pero después hay unos pocos empresarios en el Chaco seco que compran a precios baratos, ridículos, la tierra y no esperan otra cosa que echar la comunidad que viven allá y empezar a desmontar. Perfecto, clarísimo, Dardo. Con el tema de la apicultura es un tema, yo justo para el programa de FM La Tribu, en el cual estoy para el martes, entrevisté justamente hace 2 días a un apicultor del Chaco y me hablaba un poco de la situación. El tema con la apicultura es que es incompatible de un ambiente con muchos agrotóxicos y evidentemente el Chaco es un ambiente a partir del tipo de cultivo que no está exento de esto. Y los registros de apicultores en los últimos 10 años se ha perdido el 50% de los apicultores en nuestro país. Y entonces viene ahí mi pregunta. Vayan anotando preguntas que quieran hacerle a Dardo. Mi pregunta, Dardo, es, ¿a dónde, qué se hicieron con los territorios depredados? ¿Qué tipo de uso se les hizo? ¿O se les Claro, puede a hacer? ver, en general el problema, lo vuelvo a repetir, son los grandes empresarios o pool de siembra que compran miles de hectáreas a precio barato y que después empiezan a desmontar. Incluso hay casos más graves donde empiezan a hacer lobby para desmontar donde no se podía. Y esto es el caso de las recategorizaciones prediales, lo cual es todavía más grave, porque es incompatible con la publicidad que muchas veces esta empresa dan sobre sus mismas páginas diciendo que tienen un compromiso con el ambiente, imagínense. Entonces, el problema hoy en día son, repito, montes de 2.500 hectáreas, que muchas veces los campos medianamente grandes en el impenetrable son de 2.500 hectáreas. Para darle una idea, Resistencia ocupa una superficie de más o menos 3.000, 4.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de ciudades que eran bosques nativos, como si fueran parques nacionales, y que vienen desmontados para convertirse tendencialmente a soja. Entonces, la razón primaria, y esto lo saben todos los informes, es tendencialmente la soja o la ganadería, que repito, podría ser sustentable, pero si hecha con otro ánimo, no con lo que vemos en algunos lugares del impenetrable, donde en realidad se hacen desmonte cubierto. Y ojo, hemos incluso encontrado, ahora que se empiezan a poder detectar, imágenes muy claras de gente que declaró hacer silvopastoriles, o sea, tener animales, vacas, bajo los árboles, y en realidad tenía silo bolsa, no, no, silvopastoriles. Para quien sabe Claro. de qué estoy hablando, entendemos perfectamente. O sea, no hay forma más clara para decir que las ilegalidades son el problema principal acá. Perfecto, clarísimo. Hay preguntas que te van llegando, Dardo, se dan cuenta que manejas muchos datos y te los preguntan. El Ares del Mundo pregunta qué superficie de bosque nativo queda. A ver, en Chaco tenemos todavía unos 3,5 o 4 millones en Chaco, la provincia de Chaco, 3,5 o 4 millones de hectáreas de bosque. De esto, yo diría que 1 o 2 millones pueden estar en muy buena condición de conservación, mientras que la otra son bosques que se están regenerando, que esto también es importante. Muchas veces echa la ley, echa la trampa, entonces se considera un matorral de 1 metro, 2 metros de altura, a la par de un bosque que tiene miles de años y donde hay ejemplares, individuos de siglos de edad, de árboles, y ni hablar la cantidad de animales. Entonces, hay todavía monte y bosque importante acá en el Chaco. El problema, repito, es el ritmo y cómo se está perdiendo esta conectividad incluso con otra provincia. Nosotros siempre trabajamos y nos enfocamos en la provincia del Chaco, pero miramos con preocupación lo que pasa en Formosa, lo que pasa en Salta o lo que pasa en Santiago del Estero, porque tampoco la idea es conservar y quedarse aislado, ¿no? Claro, clarísimo. María Rosa te pregunta si se sabe la nacionalidad de los grandes dueños de campo que hiciste referencia. Me imagino que está apuntando ahí al carácter extranjerizante que puede tener todo lo que estás Exactamente, contando. exactamente. Ojo, porque es más complicado el tema. Es claro que acá hay capitales que vienen de multinacionales extranjeras. No es la casualidad que el otro día se relevó este desmonte ilegal de Martín None. Martín None es el CEO o pariente, decimos, del CEO de MSU, que es una de las más grandes pools de siembra acá en Argentina. Muchas veces estos pools tienen, obviamente, capitales que vienen de afuera. Pero ¿por qué digo que es más complejo? Porque hay un entramado que despacio se está empezando a esclarecer. Cuando bajamos al territorio y empezamos a investigar y muchos actores nos dan información y empezamos a meterla en la misma mesa, empezamos a reconstruir lo que es la matriz, incluso de corrupción, que hay entre algunos empresarios locales o funcionarios, ¿eh? Esto es el caso, por ejemplo, de la H Primo, que se ha señalado hace, creo, en noviembre o algo así. La H Primo es una sociedad anónima, que desmontó alrededor de 2.000 hectáreas casi, en realidad 1.500 en una pseudo legalidad, porque eran silvopastoriles, que igual nunca cumplieron porque fueron desmontes totales y no silvopastoriles, y después otra hectárea fueron sumándose en los años siguientes. Estuvimos investigándola y saltan afuera nombres súper interesantes. O sea, el campo antes de ser de esta sociedad anónima con sede en Córdoba, era de Upaluk, la misma Upaluk de los Frentones, que es una, decimos, empresaria carbonera muy allegada a varios funcionarios con lo que está trabajando, decimos, en este momento la Dirección de Bosque. Dicho esto, lo que nos sorprendió, fuimos directamente a la Dirección de Bosque. A mí me encantaría que alguien de lo que escucha quiera acompañarnos alguna vez a la Dirección de Bosque en San Peña, donde están todos los expedientes, para ver también el nivel de dificultad en acceder a la información, porque constantemente nos dicen que están a nuestra disposición los expedientes. Uno va allá y empiezan con la excusa diciendo que no lo encuentran, que no, que justo lo habían enviado a Resistencia, que no, que está en la oficina de la persona que no tienen la llave, y así empiezan con esta cosa. Pero una vez que pudimos acceder a un expediente para hacerle entender un poco cómo es el entramado, nos dimos cuenta que en este caso del H' Sociedad Anónima, el ingeniero que presentó el plan de manejo para la ley de bosque, el silvopastoril, tal Víctor Fabián Hernández, es el mismo que hizo el estudio de impacto ambiental. Lo cual, si bien legalmente no es ilegal, uno podría decir es poco ético que la misma persona que presenta el plan sea quien después hace el estudio de impacto ambiental. Si bien no lo aprueba él, lo aprueba la Dirección de Bosque. Pero no fuera solo, no es solo este el problema, es que la misma persona es apoderada de la sociedad anónima. O sea, acá tenemos Claro. una situación de conflicto de intereses infinita, una caja china donde se repiten conflictos de intereses. Y esto es lo que más preocupa hoy, porque justamente se está viendo fuertes intereses atrás de los desmontes. Por eso, cuando se habla de desmonte, tenemos que entender todo esto, porque no estamos hablando de simplemente de aprovechar del bosque. Estamos hablando de muchas veces tráfico de influencias, testaferros, situaciones donde hay mucho, mucho para escarbar atrás. Y bueno, Perfecto. esta persona que según la ley, ¿no? Según la ley acá en Chaco, hay una ley de infracciones a la ley de bosque, el artículo 21 habla de responsabilidad solidaria, o sea que el técnico que presenta los planes, si oculta alguna información o si miente en alguno de estos planes, corre riesgo de ser imputado él también, en lugar de hacerse alguna pregunta sobre su papel en todo eso, está hoy en el Consejo Ambiental asesorando el mismo gobierno. O sea, acá es una situación, viste, del absurdo, porque directamente quien está no cumpliendo con la ley de bosque o que tiene problemas serios con el cumplimiento de la ley de bosque, está en el mismo Consejo Ambiental asesorando al gobierno. Clarísimo, Dardo, clarísimo. Gracias a los comentarios, te están llegando felicitaciones a vos en particular y al trabajo que viene haciendo de Somos Monte. Un abrazo a Carla, que la sigue remando ahí. Les pido disculpas, no voy a poder recuperar todas las preguntas, están llegando un montón de preguntas. Dardo, Alan pregunta en torno a las comunidades locales, si hubo Sí. desplazamiento de comunidades, etcétera. Y mira, el desplazamiento es una constante, es más bien como una gota china de lluvia donde te cae en la cabeza, porque no hay un desplazamiento de miles de personas de un día al otro. Son cada mes familias que vienen echadas, muchas veces porque no tienen el título de tierra. Llega una empresa que no se sabe bien cómo consiguió el título de tierra de todo el lote donde se encuentra esta familia y la desaloja. El último fue justamente un caso de hace 2, 3 días atrás, donde nos avisaron cerca del Loro Hablador de una familia que tuvo que desalojar, porque el empresario que era el dueño, si bien no había pagado una indemnización de trabajo y estaba la persona todavía en el campo, le exigió desalojar. Pero es una constante. Quien vive y que conoce el impenetrable sabe de los problemas, sobre todo en donde la frontera agropecuaria está avanzando, ¿no? Porque es como esta ola de langosta, si querés, que se viene comiendo el bosque y transformándolo en campo de soja. Y ahí es donde están los casos más graves de gente que por ahí le apuntaron el rifle a la cabeza, y esto es muy, muy típico para quien sabe, decimos, lo que está pasando en Santiago del Estero, pero empieza a ocurrir también acá en Chaco, sobre todo en la zona de Taco Pozo, Monte Quemado, y después la zona que está al norte de Los Frentones. Entonces, constantemente la gente que vivo por generación en el bosque viene desalojada por empresas normalmente de capitales extranjeros o igual de otras provincias. No en menor caso, esto pasa con las comunidades. En las comunidades muchas veces hubo ya un desplazamiento previo, porque por ahí se encuentran en lugares más prístinos de los bosques, pero son víctimas del mismo sistema. Clarísimo, Dardo. Después hay toda una parte de preguntas que entran a un tema evidentemente sensible que tiene que ver el tema de las sequías que estuvieron atravesando y en torno al acceso de agua potable de esas superficies y en gran medida agrego yo, ¿en qué medida la deforestación no afectó la sequía? Si bien evidentemente hay un fenómeno regional también con lo que significó el incendio en el Amazonas, ¿en No, qué no, medida está jugando ahí? es claro que el desmonte es una de las causas, si no la principal, de las sequías, así como es una de las causas de las inundaciones. Parece ilógico, pero para quien estudia meteorología es muy claro. ¿Por qué? Porque el bosque es una especie de esponja a nivel de temperatura, de humedad, es un amortiguador natural de los eventos extremos. En el momento que se elimina el bosque, el suelo queda expuesto, ¿no?, al agua que llueve toda junta y entonces empieza a correr, no es más absorbido, y al revés, toda el agua que se escapa no queda filtrada, decimos, por las raíces, y aumenta la probabilidad de que en el momento que llueva poco haya una sequía. Esto a nivel local, pero si hablamos a nivel regional, pensamos que es claro que lo que se está viendo en estos años es debido a la deforestación del Gran Chaco en general, en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, y la deforestación de Amazonía, porque parece muy loco, pero las corrientes húmedas viajan en el continente y atraviesan, cruzan las naciones. Entonces, lo que pasa en Brasil puede llegar a afectar el clima acá en Argentina y al revés, digamos. Entonces, hay una neta, una clara conexión entre el desmonte y estos fenómenos climáticos. Claro. En general hay lugares del planeta donde se tuvo que reforestar, hacer un terraforming, ¿no? No sé si conoces, seguramente vos conocés este término, que es volver a través de los árboles a hacer habitable territorios que se habían desertificado. Con lo cual, si tuvo que hacerse esto para hacer habitable un territorio desierto, es claro que el revés va hacia una desertificación. Claro. Acá, a ver, Dardo, si vos estás de acuerdo con una imagen. Yo pienso mucho por imágenes y una de las sensaciones que yo tengo en regiones como la del Chaco, pero en particular en Argentina en general, es que estamos dentro de una espiral donde cada vez a partir de las deforestaciones masivas, el suelo está más expuesto y cada vez el suelo expuesto está más degradado y cada vez es menos fértil y cada vez estamos en peores condiciones. ¿Vos estás de acuerdo con una imagen como si fuera una espiral cada vez más agravado? Yo estoy de acuerdo y te doy un detalle más. Es muy loco cuando analizamos la historia de los desmontes, por ejemplo, no solo en Argentina, digamos en esta parte de Latinoamérica, ver cómo los lugares donde se desmontó históricamente, por ejemplo, Santa Catarina en Brasil, o incluso Misiones, o otras regiones, hoy se estén forestando o se esté volviendo a cuidar el bosque. Esto es porque evidentemente hubo un error en quien calculó que todo eso era sustentable y la misma gente se da cuenta que no lo es, entonces con el tiempo vuelven los bosques. Pero la paradoja es esta, que como que acá en Chaco estamos sobre la ola de los desmontes, sobre esta frontera agropecuaria que deja atrás situaciones incluso de suelo empobrecido, como decís vos. Esto se ve y se dio mucho en Santiago del Estero, donde alguna tierra que se habían desmontado para uso agrícola, hoy no pueden ser utilizadas por uso agrícola, porque no da. No da, no es el lugar, tenemos que entender esto. Es un modelo que se desarrolló para la pampa, que se sigue tratando de tecnificar utilizando semilla transgénica, otro tipo de herramienta y técnica y todo eso, pero que a largo plazo evidentemente no se está pudiendo ser sustentable. Por eso hay que preguntarse bien por qué en lugar de desmontar no aprovechamos de otras actividades que se pueden hacer y valorizar el bosque en pie. Perfecto, perfecto. Vamos entrando a las últimas preguntas, así también lo dejamos a Dardo con su creciente lluvia. ¿Sigue la tormenta ahí, Dardo? Y no, pero saltó la luz eléctrica. Y yo no sé si ustedes me No. ven, pero estoy colgado Bueno, del celular. Bien. heroico, heroico. Quiero que lo valoren especialmente a Dardo, que está en la oscuridad hablando, increíble. Dardo, te hacemos un par de preguntas y te dejamos ahí con tu situación hogareña, que es terrible. Bien, te agradezco. Escúchame, ahí había, hoy lo hablamos al pasar, sin que sea información, pero sí intuiciones o se sospecha que parte del territorio depredado puede usarse para megafactorías de cerdo, dado que vuestro gobernador rápidamente se posicionó. Mira, para afirmar. la sospecha está latente. Yo la verdad que no tengo tanta información. Sí te puedo decir que, por ejemplo, uno de los campos que están entre estos predios recategorizados, en este caso los Tordos Sociedad Anónima, que fuimos justamente el otro día a San Peña a tratar de acceder al expediente, pertenece a una compañía que, si no me equivoco, en Santa Fe hace, o en Entre Ríos o en Santa Fe, hace granja porcina. Con lo cual, es claro que esto es más. Es más que una sospecha, ¿no? Ahora, esto no significa que todos los desmontes vayan ahí, pero sin duda, hay una relación entre estos dos fenómenos. Preocupa revuelta mucho este tema, no se entiende bien acá. Yo, en este caso, sobre la granja porcina, como te dije varias veces, no tengo tanto dato, entonces lo veo como lo vería un ciudadano común, y me preocupa mucho la confusión que hay, porque se habló incluso de hacer, o que había la posibilidad de hacer una granja porcina en el medio de una comunidad hermosa, que es la Mesochí, que es la comunidad Com del Espinillo, lo cual es ilógico de todo punto de vista, porque es un lugar donde no hay agua en los temporadas de sequía, donde no hay ruta de asfalto, donde no hay luz eléctrica, no hay ni siquiera campos que podrían dar el material, entonces no se entiende por qué debería estar allá una de estas granjas, que igual sería un delito enorme para la gente que vive allá, porque una de estas granjas sabemos lo que comporta a nivel de los pueblos cercanos. Acá en Chaco hay alguna granja porcina, por ejemplo, yendo a Las Palmas, yo conozco una que se encuentra entre La Palma y Margarita Belén, pero la verdad que estamos hablando de una granja que tiene como mucho 1.000, 1.500 madres, por lo que yo tengo entendido, es que esta mega granja serían 10 veces más grande cada una de las tres granjas. Así que bueno, nada, repito, preocupación, pero yo no conozco en detalle lo que está pasando. Perfecto, perfecto. Bueno, Dardo, profundo agradecimiento heroico en los términos literales que estás ahí en medio de una gran lluvia que te dejó sin luz. Te mandamos un fuerte abrazo del lado de los compañeros y compañeras que están siguiendo la charla. Hay enormes abrazos, tanto a tu trabajo individual como al trabajo que viene haciendo de Somos Monte. Vamos a subir junto con el video, vamos a subir la campaña que están iniciando. Y como siempre, Dardo, sabés que acá tenés gente que tienen gente que estamos tratando de dar una mano ahí. Así que fuerte abrazo, Dardo. Suerte Yo con te eso. agradezco, Guillermo, y quiero ser positivo, cerrar con un pensamiento positivo. La verdad que veo cambios acá en Chaco y veo que por la primera vez se está poniendo en discusión este modelo. Así que ojalá que los que tímidamente hoy por ahí no se quieren exponer, incluso mucha gente de la misma dirección de bosque, abran, decimos, tengan el valor de decir justamente lo que está pasando y encontremos otra relación con el monte. No hace más falta los desmontes como lo conocemos. Se puede vivir del monte sin destruirlo. Mil gracias, Guillermo. Fuerte abrazo, abrazo grande allá también a los compañeros y compañeras. A ustedes, a ustedes. Lo subimos el video al resto de compas que están conectadas y conectados. La semana que viene va a ser Andalgalá, estaba agendado Andalgalá. Esperemos conseguir interlocutores. Hoy hablaba con Rosa Farías de la Asamblea de allá y me decía que gran parte de los problemas están teniendo que se metieron con toda la gente de prensa. Así que sigo planteando que sigan si pueden. No voy a hacer comentarios por ahora. Tengo que pensar mejor qué voy a decir mañana. Miren el Twitter hoy de Rossi explicando por qué las fotos del ejército. Por favor, mírenlo. No tiene desperdicio. También mañana va a haber un vivo de emergencia, llamémoslo así, de la gente de Paraná, que la viene luchando contra el arbolado, que no estaba contemplado. Yo a las 7 tenía un vivo con Vilma sobre el tema de salud mental. Mañana va a haber un vivo adicional a las 5 de la tarde con la gente de Paraná. Y respecto a lo que preguntaban, tenía agendado un viaje a Venado Tuerto, tenía 5 viajes agendados. Venado Tuerto, Paraná y Gualeguaychú, Tandil, Chascomús, se van a suspender todos con estas medidas. La idea es poder dialogar y poder dialogar con cierto cuidado colectivo. Así planteado no tiene sentido. Así que muy probablemente se pase todo para septiembre, octubre, que sean charlas, presentación del libro La ciencia sin freno y compañía. Así que les mando un enorme abrazo. Ahora voy a bajar el intercambio con Dardo. Sigan a Somos Monte, vale la pena. Es una enorme organización en una provincia devastada. El laburo de Dardo es un laburo tremendamente serio. Es serio, Y bueno, gente, un enorme abrazo. No sé si hay alguna pregunta más, pero la seguimos, ¿sí? Y con el optimismo de la acción, ¿no? Con la idea de que tenemos que seguir laburando por un mundo distinto. Y aprovecho también para mandar, si hay alguien de Andalgalá, un enorme abrazo a la gente de Andalgalá que la está pasando horrible en estas horas, gente arrestada. Sin ninguna cuestión legal que lo sostiene. El tema Bosnia, si se conectan, me estuvieron escribiendo hoy de otros lugares, lo vamos agendando y lo vamos involucrando. También me escribieron hoy de la Patagonia. Por lo pronto, la semana que viene, Andalgalá, vamos a tratar de darle el lugar. Gente, un enorme abrazo, gracias por estar ahí, por bancar la parada. Y gracias de nuevo a Dardo, que se le estaba cayendo literalmente la casa a oscuras y puso el cuerpo. Así que un abrazo grande, que estén bien y bueno, nada, que se puede. Dale un abrazo gigante.